desde casa. Desde casa, desde casa. Un programa para la mujer y la familia, como Dios manda. Conducción, Lidia Negrita Alfonso. Ay, negrita, negra mía. Ay, negrita, dulce dueña de mis amores. Desde casa. Para ti, mi negrita linda, hermosa. Ay, hola, hola, hola. ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Soy Lidia Alfonso, pero me dicen negrita, no por la piel, Tanto tiempo, querida. Bienvenidas a Desde Casa, el programa para la mujer argentina, la esposa, la madre, la que espera cambiarle la orientación sexual a Alejandro Fantino usando el Superclub de Santander Río. ¡Y los puntos, chicas! Bueno, nos preparamos para comenzar otro programa con los mejores consejos que necesitamos para tener nuestros hogares como Dios manda. Agradezco nuevamente a mi marido, Miguel Ángel Alfonso, que hace posible este programa y mi reemplazo de cadera después de ese resbaladizo episodio que tuvimos en la escalera. Un accidente, bueno, no me demoro más. Vamos con nuestro auspiciante. Pero esta mancha no sale con nada. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡Tranquila! ¡Mister Forúnculo! Yo vengo a salvarte, porque tú eres una inútil ama de casa que no puede siquiera lavar correctamente la ropa de tu marido. Menos mal que viniste a ayudarme, Mister Forúnculo. Mirá, a este calzón de mi marido no le puedo sacar el garco con nada. ¡Upa! ¡Qué pedazo de palometa! No te preocupes, con el poder de mi forúnculo puedes decirle adiós a las manchas. ¡Increíble, Mr. Forúnculo! Mr. Forúnculo es el más poderoso removedor de palometas, incluidas las de acelga o remolacha. ¿Funciona con la menstruación de la nena? No sé, ni me importa. ¡Gracias, Mr. Forúnculo! ¿Y tú, idiota, qué esperas? Siente el poder de mi forúnculo. ¡Mr. Forúnculo! Bueno, amigas, quiero agradecer especialmente hoy a Mechi de las Casas el envío de una nueva edición de su libro ¿Cómo conseguir una mucama y no perderla en 7 días? ¡Qué orgullo, meme, Mercedita! Si te conozco de toda la vida, soy muy amiga de tu mamá Gloria. Si nos habremos contentado con el mango de la raqueta de tenis durante las clases en el Tortuguitas Tennis Club. Ahora meme, como le dicen, es legisladora porteña. Un orgullo, y destacó a personalidades como los Pimpinela y el Sapo Pepe. Me encanta. Esto es una fantástica guía práctica, fresca y amena para lidiar con el personal doméstico que no tiene desperdicio. La guía, sí, el personal doméstico. Me encanta porque tiene muchos tips y consejos para una entrevista laboral con estos seres. Y hoy vamos a hacer una práctica en nuestro programa y me encanta, qué gran idea, producción, muy útil. A ver, adelante, querida. Acá tenemos una desempleada. Pasa, pasa. Ponete al hold en gel, por favor, un poquito, ahí está, sentate a cámara, chiquita. ¿Cómo es tu nombre? María. ¿Cómo preferís que te llamen? María. ¿Cama o empleada doméstica? No, señora, María. Ay, bueno. Estos seres tan especiales son en general muy humildes, ¿no? Y carentes de toda instrucción, pero sé que tienen que tomar su trabajo con mucha responsabilidad y siempre con una sonrisa. Yo busco una persona que le guste limpiar los azulejos del baño con una sonrisa, ¿eh? Sobre todo después de los lamparones que deja mi marido cuando se baña. Creo que es crema enjuague, pero es raro porque es pelado. María, ¿dónde vive? Hay que tratar de ustedes, ¿eh? No tuteen al personal a su cargo por más joven que sea. Mantengan una distancia afectuosa. La confianza erosiona la autoridad y después no pueden picañarla con el magiclic. Y además, te piden adelanto, atrevidas. Bueno, ¿dónde vive María? En Rafael Castillo. ¿Rafael Castillo? Ay, no, yo conozco el castillo de Buckingham, pero no sé dónde es eso. Bueno, ¿cuántas personas por cuarto? No, no tenemos cuartos, no. Ay, válgame Dios, a lo que hemos llegado. ¿Qué tan oscura es su familia? ¿Tirando a té con leche o chocolate amargo? ¿No? ¿Son en medio originario, medio indígena? Porque con la hora de inseguridad actual, no podemos arriesgarnos a que ingresen a nuestra casa personas que no tengan un entorno confiable. Yo soy muy honesta, señora, ¿eh? Muy, muy. Yo quiero mucamas como las de Nueva York, que hablen múltiples idiomas, sepan de cocina, computación, contabilidad, protocolo, liderazgo. No solo gente que limite, que se limite a pensar y a limpiar. A ver, pasame la enceradora recitando un poema en inglés. ¿Pero qué? Querida, tenés mucho olor a lavandina en las manos. Qué mejor que sentir olor fresco la persona que nos sirve el desayuno. Toma, ponete esto. ¡Ay, pero señora! ¡Señora! ¡Me está rociando con gas pimienta! ¿El pimentero? ¡Ay, querida! ¿Cómo va a ser un pimentero esto? No, yo sé no, lo que es un pimentero. No. ¡Gas, señora! Debe ser el que usa Miguel con los peones. Pensé que era lisoform. Bueno, lo que traigas encima te va a morir con esto, querida. Mientras, limpia cada cosa pensando que es tuya, que lo lograste con el apoyo de tu marido, que siempre te dijo, en tu puta vida te vas a poder comprar esa olla que sale lo mismo que alimentar a tus hijos durante un año. ¡No puedo respirar! ¡Ay! A ver si alguien de la producción me ayuda con esta chica que se me desvaneció. Mientras tanto, diré, seguimos con lo que sigue. Salud. ¡Ay, qué agotamiento esto de la empleada doméstica! ¿Dónde estábamos? Me perdí, diré. ¡Ah, sí! ¡Salud! Como siempre, para esto nos visita el doctor Juan Carlos Placenta, un amigo de la familia de toda la vida. ¡Un gusto, doctor! El gusto es mío, negrita. Doctor, tenemos una duda de nuestra amiga Aurora, que nos escribe desde Hudson, y pregunta, ¿cuáles son los síntomas del climaterio? ¿Esto tiene que ver con el efecto invernadero y el cambio climático, doctor? Déjeme decirle, negrita, que el climaterio es una etapa en la vida adulta de la mujer y está caracterizada por la aparición de algunos signos y síntomas asociados a una disminución en la producción de estrógenos. Es otro periodo de involución que tienen las hembras, acompañado esto de una serie de manifestaciones físicas y emocionales relacionadas con los cambios biológicos y sociales. ¡Ah, mire qué interesante, doctor! Pero, negrita, no todas las mujeres que pasan por esta etapa tienen los mismos síntomas. No todas las hembras son iguales psicológicamente hablando, con lo cual uno nunca sabe cómo pueden reaccionar. ¡Ay, cómo es eso! ¡Qué interesante! Bueno, la mujer se pone muy sensible, ¿no? Muy demandante, terriblemente irritante, y dan ganas de hacerse homosexual, negrita. ¡Ay! ¿Y qué podemos hacer para afrontar estos síntomas? Lo mejor sería instalarse esos días en la casa de su hermana o una amiga, en el caso de que no tenga parentesco sanguíneo, ¿no? Es muy importante que esta descompensación de estrógenos no afecte el normal funcionamiento del hogar y, sobre todo, la tranquilidad del jefe de la familia, ¿no? Así deja a su marido un poco en paz con sus amigos, jugando al póker, por ejemplo, y llamando a unas amigas que están todavía muy lejos del climaterio. ¡Ay, te aprovecho! Hablando de irritación, ¿qué me recomienda para la sequedad, doctor? Porque cuando Miguel Ángel quiere, una no se puede negar y raspa como lija nueva. WD-40, negrita, va como por un tubo. ¡Ay, pero qué bueno, doctor! ¡Qué ingenioso es usted! ¡Tan ingenioso! ¡Me encanta! A ver cuando viene a comer un asado al disco en La Quinta, que Rufina, mi empleada, pregunta mucho por usted. ¿Sabía que la muy yegua está embarazada otra vez? Pero mire usted, negrita, qué casualidad. Pasa que tengo la agenda complicada como hasta agosto de 2019. Bueno, doctor, ya agendaremos seguramente. Mientras tanto, nosotras seguimos en Desde Casa. Desde Casa. Ay, no, no me digan que nos tenemos que ir hoy. Se me pasa volando este programa. De nuevo, gracias al señor Alfonso por el helecho precioso que me acompaña hoy. Ahora nos vamos. Será hasta el próximo programa Desde Casa. Lo hacemos por amor a la familia y a la patria. ¡Viva la patria! Me encantan estos tiempos de cambio, ¿eh? Pórtense bien, chicas. Nada de petting. A portarse como Dios manda. ¡Chau, chau! Desde Casa. Conducción: Lidia, Negrita, Alfonso. Hasta el próximo programa, si Dios quiere. Desde casa.